En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. En el marco de un nuevo Día Internacional de la Mujer, donde se prevén actividades, marchas y hasta un paro de mujeres convocado por activistas en decenas de países, se realizará en Táchira el primer Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda. Susmari Delgado, perteneciente al comité organizador, informó que esta actividad busca sentar las bases para un trabajo de carácter permanente y aglutinante a nivel local, regional y nacional, acompasado a las reivindicaciones internacionales de las mujeres en el marco de este nuevo 8 de marzo. Para este 8 de marzo tenemos planteado un Congreso Regional de Mujeres de Izquierda en el estado Táchira, en la sede de la UNES Táchira, a partir de las 8 de la mañana. Están siendo convocadas todas aquellas mujeres organizadas, mujeres y hombres organizados en movimientos y organizaciones políticas y sociales de base. Tenemos estipulado y estamos en espera de unas 100 personas. Es un congreso de mujeres, pero convocamos a hombres y mujeres y a todo el mundo que quiera acercarse. Por supuesto, que sean personas de izquierda y que estén organizados. Se trata de hacer un llamado, ¿no? Y de organizarnos, aquellas mujeres y hombres organizados, precisamente, para articular esfuerzos, ¿no? Porque estamos, pues, a propósito y social que estamos viviendo en Latinoamérica y en el mundo. Ya lo dijiste, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero nos sumamos al Paro Internacional de Mujeres, que se conmemorará este día. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.